vaya para todos los fans de Gastón y la agrupación Santa Fe. Eres una flor de primavera, su aroma me enloquece. Mirándote a los ojos descubrí la pasión que ocultabas en tu corazón. No, no, no. Oye, Guille Toledo, tú ya lo sabes. Loca de pasión.